Rocío, hola, soy yo, tu sueño. Sí, la actriz que siempre recibió un Oscar. Pasaba por tu casa y pensé que sería bueno hablar. Después de todo, sabes que soy un sueño terco. Ah, soy yo de nuevo, lo olvidaba. Estoy donde siempre hasta las 7. Te espero. Hola, Rocío. Parece que no vendrás. Bueno, pensé que sería más que un sueño para ti. En fin, suerte. Reencuéntrate con ese sueño y sigamos demostrándole al mundo y a nosotros mismos lo que los peruanos somos capaces de hacer. Frecuencia Latina. Piensa en grande.